simplement en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Buenas noches, buenas tardes, Ana. Buenas noches, justo. Qué día más tranquilo, qué tranquilo. Con no me estreses y con no me estreses y mucho ánimo. Justo que te veo hoy, que estás un poquito. Estoy en la gloria. Y eso, a ver, cuéntame, ¿por qué estás en la gloria? Primero, Luisito está en Canarias. Ay, qué descanso. No está dando guerra, qué descanso. Qué descanso. Segundo, es y es sospechoso, Marta está en Canarias. Es verdad, Marta también está en Canarias. Un saludo a nuestra amiga Marta, que viene todos los miércoles a vernos. No sé yo. Pero bueno, cargados de muchas cosas y con ganas, aunque no tengamos aquí público hoy, estamos los dos mano a mano, ¿no? Ana, tú eres hacía de... Hacía mucho tiempo que no estábamos los dos aquí mano a mano, tú y yo, solitos. Y espero que me traigas un programa cargadísimo de cosas interesantísimas. ¿Te gusta más la historia o te gusta más la ciencia? Creo que la historia un poco más. Vale, pues entonces te voy a hablar del Imperio Romano. ¿De qué me vas a hablar tú? Vale, pues yo te voy a hablar de muchas, muchas cosas. Ay, no me estreses, ya me estás estresando. De Warren Beatty te voy a hablar. El otro día hablamos de Warren Beatty. El otro día hablamos de Natalie Wood con la película Esplendor en la hierba. Pues su acompañante, ¿quién era? Warren Beatty. Pues hoy hablo de Warren Beatty. Esplendor en el parque. Esplendor en el parque, no te lo has aprendido todavía. En la hierba. No, en la hierba. Eso era descalzos. Bueno, esto es esplendor. Todo hierba, parque, esto es precioso. Estamos en el 107.3 de la FM. Pueden contactar con nosotros a través del 925-23-2605. O en el correo electrónico. ondapolígono.org. Y en ondapolígono.org también nos puedes escuchar. Y decir a que través colgamos... de internet. Sí, y decir que colgamos los programas de internet a través de nuestros blogs. Blogs, ¿se dice blogs o se dice blog? Pues se dice blogs, ¿no? ¿Blogs o blogs? Yo creo que blogs. ¿Sí? Yo diría que blogs, pero lo tendremos que estudiar esto. El de justo es el rincón de dicayos.blogspot.com. Y te sabes el mío. picaeras.blogspot.com. Que ahí pueden dejar comentarios, sugerencias. Y voy a contar una cosa de los blogs. ¿Recuerdas que en mi blog había una encuesta? Sí, había una encuesta. No. Había una encuesta abierta para todo el mundo. ¿Qué música prefieren en el programa de radio? No me estreses. ¿La de Justo o la mía? La de Ana. Pues ha habido un total de 37 votos, Justo. Se acabó ya la encuesta. Está cerrada. 37 votos. Justo ha conseguido 15 votos y Ana ha conseguido 22 votos. Con lo cual, Justo ha tenido un 40% y Ana un 59%. Para que luego te quejes de mi música. Anda, que Ana, teniendo en cuenta que es un blog de tus amigotes, me han votado mucho. ¿Te han votado? Sí, sí, sí. Por cada 6 canciones que tú pongas voy a poner yo 4. Pero tengo que decir una cosa. Yo creo que tú te metías todos los días justo y votabas una y dos veces. Solo se puede votar una vez, guapa. Desde cada IP. O sea que lo has comprobado ya. Has intentado votar ahí varias veces. No, una vez que votas, te aparece el resultado y no te deja volver a votar. No sé, no. Yo voté. Bueno, yo no voté. Ay, no me estreses. Vamos a escuchar música. Ana y el maravilloso mundo de los anuncios. ¡Wow! ¿Qué no es? Hoy presentamos un anuncio de... ¿De qué era esto? Esta es la canción My Girl. A mí no me importa eso. ¿Qué anuncio es esto? Estamos... No sé, ¿qué anuncio? Esto no era ningún anuncio. Sí, era un anuncio. Esto una película luego que se llamaba Mi Chica, My Girl. del sí. Macaulay Culkin, este, o como se diga. El niño repelente, aquel ese, que se divorció de sus padres. Ese, que fue como una estrella infantil, pero el pobre luego se estrelló. Pues esta canción fue compuesta para ¿Para los qué? A ver. Temptations, que son a los que estamos escuchando. Por Smokey Robinson y Ronald White. ¿Te parece? ¿Qué? ¿Pero qué anuncio es? A ver, búscalo. No era no era ningún anuncio, justo. No era ningún anuncio, es una canción mítica. ¿Qué es un anuncio? Que no. Fue lanzada el 21 de diciembre de 1964. Larry Sorgo de Santan. Tantas no, cosas por esa, compartir, no, tantas esa, cosas por vivir. No, esa era una de Larios, que era Sitting on the Dock of the Bay, que para no, el próximo día vamos a traer no. esa canción. Era un alcohol. El caso, con My Girl, de el grupo este que hemos dicho antes, Temptations. De Temptations, comenzaron una nueva etapa con David Ruffin, se dirá así, como voz. ¿A quién estamos escuchando ahora? A Otis Redding, sí. Que le dio un estilo un poco más como blues al año siguiente de su composición, es decir, en el año 1965. Estamos por ahí, ¿no? No nos hemos perdido todavía. Sí, todavía no te has perdido. Todavía no. En el año 2004, My Girl, esta canción fue ubicada en la posición 88ª. Qué difícil, ¿no? 88ª. Sí. De la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Ah, claro. Vale, pensaba que querías que pusiera los Rolling Stone. Y estás hablando de la película Rolling Stone. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora, no? Sí. O, bueno, te he traído un par de versiones. ¿Me vas a ir poniendo alguna más? Porque la fama de esta canción la ha convertido en un tema bastante, bastante versionado. La han versionado desde Michael Jackson, que es con la que nos vamos a despedir. Bueno, todavía no. Venga, me vas a poner a The Mamas and the Papas. Vale, yo pensaba que ibas a poner la canción esa de My girl, my girl, don't let me. ¡Wow! Un aplauso para Justo, que se está atreviendo también a cantar en directo. No sé cuál era esa, pero esta es una canción bastante mítica y muy bonita, ¿no? Para dedicársela a tu chica, ¿justo? Sí, es un anuncio de algo. No es un anuncio de nada. Que no es un anuncio de nada. Luego sonó, porque cuando nosotros éramos jovencillos, bueno, yo tendría 14 años, yo estaba en la edad del pavo, tú serías algo mayor, ya pasabas de las niñas pavitas. Dime, pavita. Salió la película esta de mi chica y que fue no, como... No, que eso es un rollo de película. Que no, que esto es un anuncio de los años del 92. No caigo yo, no esto caigo. Es un anuncio del 92. No caigo. ¿Qué anuncio es? Esa de tantas cosas por vivir, tantas cosas por... Por favor, si hay alguien que nos esté escuchando al otro lado de la línea telefónica, que nos llame, que nos diga de qué era este anuncio. No lo sé, no caigo yo. En el 94 no sé. Sí, yo ya veía la tele, claro. 92. ¿De quién es este anuncio? Bueno, explícame qué es esto que está sonando. My girl. Ahora estamos con The Mamas and the Papas, ¿no? ¿Esos qué son? Del año 1967. Pues un grupo... Además se escribe así, D-T-H-E, sí, Mamas sí. And Papas. And Papas, sí. No lo habías escuchado nunca este cosas grupo. Cosas más raras me pones. Es chuli. Pero nos vamos a despedir, bueno... De esta canción ha habido... Ah, pasas de... Si bebes, no conduzcas. Si bebes, no conduzcas. De esta canción ha habido muchas versiones. Ya lo hemos dicho antes. Te he traído aquí una muestra de algunas de ellas. Ahora estamos... Stevie Wonder. Si bebes, no conduzcas. Con sus gafillas. A ver. Vamos a escucharlo. When it's cold outside, I've got pero nos vamos a despedir con una versión de Michael Jackson y de Jackson 5. A mí que el pobre Michael este ha terminado... ¿Cómo que pobre? Pues si tiene más pasta que tú que yo. Bueno, tiene los derechos de los Beatles. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué consigue con tener pasta con ese color de piel que el pobre está como acartonado? Bueno, hacemos un trato. Que a mí me dé la mitad de lo que tiene y ya le busco yo que felicidad. No, que el dinero no da la felicidad, justo, que uno tiene que estar bien consigo mismo, y ese hombre me parece a mí que está... Si estuviera aquí en Onda Polígono contigo haciendo un programa de radio, sería feliz. Sería feliz, ahí es la clave, escuchar Onda Polígono y estar aquí con nosotros. Pues a mí Michael Jackson no me gusta nada, pero esta versión de los Jackson 5, a además... A mí tampoco, ¿y para qué vamos a ponerme aquí la versión? No, pero la versión esta de los Jackson 5 es chulísima, vamos a decidirnos con ella. Vale, ¿y después qué ponemos? Y después pasamos a lo que tú quieras, yo traigo un montón de cosas, pero bueno, tú... Me da la impresión de que voy a hablar poco. No, yo... Vas a hablarlo justo. En fin, justo va a hablarlo justo. Lo discutimos ahora fuera de... Venga, lo discutimos, de Jackson 5. Entiendo, Ana. ¿Qué música me traes que salta el programa anterior? No me digas que no te ha gustado esta canción de My Girl para dedicársela a tu chica. My Girl, mi chica, es una canción preciosa. Le dedico canciones mejores. Bueno, pero esta es un guiño a... Hola, mi chica. Bueno, nunca te gusta nada de lo que yo traigo. Es que vamos, por luego las encuestas no dicen lo mismo, ¿eh? A ver, así las encuestas son para ti y para tus amigos. Seguro, las encuestas están, seguro que tú puedes en internet, red de redes, se puede meter todo y el mundo. ¿Y quién se mete en tu blog? Pues mucha gente que yo no conozco, justo. Ajá, mucha se gente mete que gente. Tú no conoces, pero se mete a ver tu programa, ¿no? Te puedes meter en mi blog y hay puntos. Voy a hacer una encuesta yo en mi. Claro, en tu entorno, en tu trabajo, claro, nos ha fastidiado. ¿Cómo has hecho tú? No. Ay, que Sigue, sigue hablando. ¿Qué has hecho, por favor? Se le ha caído... No, esta chica tiene el móvil encendido. Por favor, qué desastre. Bueno, pues aprovechando... Perdón, el móvil. Te voy a hablar, si no me has quitado el guión, que me tengo... Yo te puedo hablar de la voz de Charlie Brown, que el otro día lo dejamos ahí a medias. Vale, háblame de Charlie Brown, más que nada porque no encuentro... Muy bien, pues... El guión que te he dado, ¿qué me habrás hecho con él? Bill Meléndez, te lo he dado, he repartido cada uno de sus cosas. Bill Meléndez era la voz de Charlie Brown, que ha fallecido a los 91 años. Se llamaba José Cuauhtémoc Meléndez y nació el 15 de noviembre de 1916 en Sonora, México. Pero en 1938 Walt Disney empleó a Meléndez para que trabajara con él en cortometrajes animados y películas. No me pegues, justo no me pegues, que estoy contando que trabajó Bill Meléndez en películas como Bambi, Fantasía, Dumbo, películas que tú habrás visto seguro y que... con las que habrás reído y llorado, como Bambi. Con Bambi seguro que lloraste. No fastidies, que el otro día me dijo alguien que es la madre... Me dijeron en el trabajo que la madre de Bambi se moría. No lo sabía, justo. No, ¿no yo me ha fastidiado la película? No he visto nunca Bambi. Es una película preciosa, pero para los niños es un poco dura, me parece a mí. Que la de, porque que la... terminan todos llorando. Además, como dice Boris Izaguirre, es la primera película gay de Disney. Bueno, lo que diga ese hombre... Porque dice que cuando ve al ciervo a papá, dice como... Wow. Bueno, Bill Meléndez. Nosotros estamos Oye, con Bill Meléndez. ¿Y la mamá de Dumbo también se muere? La mamá de Dumbo, no. Ajá. ¿Y no. la de la Cenicienta? Está en el circo. La de la Cenicienta es que ni aparece. Ya estaba la pobre ya fallecida. Ya estaba muerta. Y la Blancanieves también. Ya estaba, sí. ¿Te das cuenta lo cruel que es Disney, tía? La verdad que sí, que Disney es un poco... Cacho cabrón, ¿eh? De verdad, ¿eh? Un día, bueno, pues mira, este hombre... Para el próximo programa voy a traer una sección de mitos infantiles rotos. Venga, vale. Vamos a hablar de lo malo que da Disney. Me voy a inventar algo, a ver qué se me ocurre. Está bien, pues te voy a contar que Bill Meléndez fue uno de los pocos hispanos presentes en el estudio... Un tío de 90 años que se hacía pasar por un niño de 5. De animación. No, hombre, ya lo dejó Charlie Brown. Ah. Después trabajó en la Warner Bros. También, que son menos crueles, ¿no? Porque Bugs Bunny, sí, el Diablo de Tasmania y eso. Eso se le caen más. Piedras encima y eso mola más. No, es verdad, no se mueren. Bueno, pues después de un decenio con estas dos casas... Una década. Con eso. Con Walt Disney y la Warner Bros. Meléndez fundó su propia compañía porque dijo, bueno, yo ya lo he aprendido todo, yo ya sé de qué va el tema. Y en 1964 fundó Bill Meléndez Productions. Nos tenemos que meter en el papel, ¿no? Se diría así. Sí, ahora imita a Carlitos. La cual presentaba al público a Charlie Brown Christmas, un programa especial navideño por el que ganaba un premio Emmy. Otro personaje de caricatura que animó... A ver si lo sabes. ¿Quién fue? Mafalda. No, Mafalda no. Garfield, es que tampoco decía demasiado. Estoy viendo que no me has entregado este guión. Te lo di la semana pasada porque lo dejamos la semana pasada. A ver, esta muchacha me da música que no suelta la música, sino que salta el programa anterior. No me da los guiones, me esconde los míos. No. En la semana pasada... Boicot, esto es un boicot. Y encima luego prepara encuestas en su blog en el que solo entran sus amigos y solo votan sus amigos. Y así me votan a mí. Ana. No tengas morro. Bueno, te han votado a ti 15 personas. Un 40%. Bueno, mientras que a mí me ha votado un 59%. De los que vienen aquí, es decir, Marta, me vota a mí. Claro, Marta te vota a mí. Es que tú me vas robando amigas por ahí. O sea, yo traigo amigas y tú terminas robándomelas. Pero eso, bueno... Eso suena muy mal. No siempre. Que terminamos con nuestro amigo Bill, que falleció el 2 de septiembre. ¿Ya te lo estás cargando? Ya me lo estoy cargando, sí, aquí pasa mucho muerto, la verdad. Esperemos que, bueno, a todos nos llega nuestra hora, pero que sea dentro de unos años, que tenemos mucho por vivir. El 2 de septiembre. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Tantas cosas por vivir. Tantas cosas Tú por Tú sigues probar. Alucinado dan, con dan, el dan, anuncio, dan, dan, que no era dan, ningún anuncio, que justo, sí. Que era la película de mi chica y es una canción que mítica. No. My girl. Por favor, que llame a alguien y me dé la razón. En Santa Mónica, California, este hombre falleció el otro día, el 2 de septiembre del 2008. Así que ya, adiós Bill. Que... Adiós Bill, que vamos a escuchar un poquito de música. Que te vaya bien. Que te vaya bien. ¿Qué vamos a escuchar? ¿De Olinda? Vale. Que me trae día... loca, me trae loca esta pero mujer. Pero el próximo día pongo yo la música. No, de Olinda, mal por mal. Thank you. queres que eu saia? Tenho um emprego e uma vida normal. Teu bem faz-me tão mal. Já me enquadro na tua estrutura. Não ofendo a tua moral. Mas quando me pões o meu bem, eu ainda sinto a quem. O teu bem faz-me tão mal. O teu bem faz-me tão mal. Sei que esperas que não desiluda, que por bem siga o teu faz-me tão bem. Llega lo difícil del programa, que es cuando Ana y yo no nos ponemos de acuerdo y decimos, Ana, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de tus cosas o de las mías? Hablamos de las dos. Vale, entonces, mira, hacemos una cosa. Leo una cosa cortita y luego continuamos hablando de Warren Beatty. ¿Warren Beatty o curiosidades? Lo que tú quieras, cariño. ¿Ves qué rápido llegamos a un acuerdo nosotros? Por favor, qué fácil que es. Justo, justo. A ver si hacemos lo mismo con la música. Te voy a hablar de un cómic. Se llama una minisaga de 6 cómics. Se llama Eternos. Está escrita por Neil Gaiman. Ajá. Y guionizada por John Romita Jr. Muy bien. A Neil Gaiman le conozco poco. John Romita. Y recientemente, sobre todo, por su alabado trabajo en Sandman. Que a mí me parece un cómic un tanto irregular. Hay cómics muy buenos y cómics muy malos. Neil Gaiman, que además, el otro día en el centro comercial, vi que ha escrito incluso novelas. Sí, sí, novelas. ¿Y de qué va el cómic este de Eternos? Bueno, pues ya te explico. Te hablo de Romita Jr., que es un viejo conocido dibujante clásico de la Patrulla X, ¿qué nombre de Spider-Man? Romita. John Romita Jr., porque su papá era John Romita, que era el que dibujaba Spider-Man. Uh-huh. Y él se puso a dibujar. Bueno, un poco por enchufe de papá, tal cual. Total, que es uno de los clásicos clásicos. Eso, Jr., te engaña un poquito. Parece claro. Un chaval joven. Tiene que ser ya un viejete, ¿eh? Tiene que ser ya un talludito, ¿no? Sus añitos. Bueno, pues me decías que de aquí iba. Los Eternos son esos personajes que en su día se inventó Marvel, pero que luego parece que la compañía no supo muy bien encajar, muy bien, ¿no? En el universo, y los tenía un poquito olvidados. Tengo que reconocer que la solución a la trama ha sido admirable y te explica también el porqué de la presunta desaparición de los Eternos celestiales y desviantes. Pero a ver, los Eternos estos... Estos son, para que te hagas una idea, llegan unos cuando los dinosaurios, ¿no? Llegan unos robots enormes, gigantescos, que son unos dioses. Entonces te crean dos razas en la Tierra, los eternos y los desviantes. Los eternos son como nosotros, sí que pero con poderes. De verdad, y los desviantes son malos, entonces están siempre luchando. Me traes unas cosas de luchas y de eternos y no eternos. Total, que la historia de los colegas va de menos a más y al final deja abierta la posibilidad de una nueva colección de cómics que seguramente la hagan y seguramente me la compre, por lo menos los primeros números. Pero esto de los eternos es actual, o sea, ha salido ahora. Hace un añito, más o menos. Esto es una cosa que se inventaron... En el mundo cómic... Esto es una cosa que, ya sabes, se inventaron Stan Lee y Jack Kirby en los años 60, luchaban contra los Cuatro Fantásticos... No. Y luego se olvidaron de ellos. Vengo aquí para que me lo expliques, porque yo esas cosas... Ni Flowers. Pues te los dejaré. Me los dejarás, muy bien. Te los dejo para porque allí en mi biblioteca pueden servir, a lo mejor. Y a Mía Rúa. A Mía Camané. Oí mucha música portuguesa. Vamos a escuchar a Camané. Venga, Camané. Mudou muito a minha rua quando o outono chegou. Deixou de se ver a lua, todo o trânsito parou. Muitas portas estão fechadas, já ninguém entra por elas. Não há roupas penduradas, nem há cravos nas janelas. Não há maros na esquina, de manhã não há mercado. Nunca mais vi a varina a namorar o soldado. O padeiro foi-se embora o professor. Na rua só passa agora o abade e o doutor. O homem do realejo nunca mais por lá passou. O Tejo já não vejo, um grande prédio tapou. O relógio da estação marca as horas em atraso. E o menino do peão anda a brincar ao acaso. A livraria fechou, a tasca tem outro dono. A minha rua mudou quando chegou o outono. Há quem diga, ainda bem, está muito mais sossegada. Não se vê quase ninguém e não se ouve quase nada. Eu vou-lhes dando razão, que lhes faça bom proveito. E só espero pelo verão para pôr a rua a meu jeito. Vamos, con tanto retraso aquí con las sintonías y demás, porque justo está llamando a todos sus colegas diciendo que qué canción es la que le he puesto de My Girl, que salía en un anuncio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y nos han dicho que sí, que efectivamente no Ana está equivocada, no, porque la canción que tú dices anuncio. Se han acordado de otro anuncio distinto. Claro. Pero la que no se acuerdan de esta, se acuerdan de la época y del anuncio, es que pero no se acuerdan del producto. Yo te digo la de Sitting on the Dock of the Bay, que sí, era que de Larios. Sí, pero esa es otra canción. Sitting on the Dock, esa, pero era un anuncio de Larios. Pues hay otra. Tantas cosas por contar que te la traeré el próximo día. Que no, que pero esa esta de My Girl no era ningún que anuncio. Sí. Bueno, pues nada, pues aquí discutiendo en directo. Si alguien lo sabe, por favor que llame al 925 23 26 05. Te lo digo porque hicimos nosotros un montaje. Es un cabezón. A ver, Ana, hicimos nosotros un corto en el año 92. ¿Habla uno o habla otro? En el año 92 hicimos nosotros un montaje, un corto con esa banda sonora, precisamente porque le pillamos de un anuncio. Entonces imitamos el anuncio en el año 92. Muy bien, entonces es que tú eres muy viejo y claro, yo no me acuerdo. Claro, ¿vale? Eso es. Es que eres muy niña. Venga, a ver, ¿de qué quieres hablarme? Seguimos, que tenemos a nuestros oyentes aburritos. ¿Qué me quieres contar? ¿O vas a seguir enganchado al teléfono a ver si alguien te dice es un anuncio o no es un anuncio? Es un anuncio seguro. Yo te puedo contar algunas curiosidades. Por ejemplo, me la vas a contar de todas formas. De un pirata con efectos especiales, ¿te parece? Verás, luego no quieres que te hable de Monkey Island. Ni yo, Piratas del Caribe. Todo se pega, todo se pega. El pirata Barba Negra. El terror de los mares del siglo XVIII. Era famoso por el humo negro que envolvía su rostro en los momentos de lucha. Imagínatele ahí, luchando, y de repente aparecía su cara con el humo. Pues el chaval tenía un truco, que era que escondía bajo el ala de su sombrero unas mechas de combustión lenta que encendía antes de empezar la lucha, justo antes de abordar al barquito enemigo. Te estoy diciendo que hables al micro, que te va este bien. Ay, habla al micro, es verdad, habla al micro, que es que me emociono tanto que me voy por ahí, por los cerros de Úbeda. ¿Te parece? Úbeda está camino de Granada, ¿no? Sí, por ahí, Jaén, provincia de Jaén. A ver, venga, sigue. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Dos. ¿Hay corazón, corazón? Pues no, la respuesta son tres, por mucho que te sorprenda. El pulpo se caracteriza por tener un cuerpo blando, el pulpo es ahí como clan, clan, clan, blando, con un cerebro bien desarrollado y ocho brazos. No, pulpo podría ser como algunos, pero claro, lo del cerebro bien desarrollado, no. Entonces, bueno, vamos a dejarlo. Cuando haces muchos pulpos. Vamos a dejarlo. El caso es que tiene tres corazones, tres, nada más, nada menos que tres. Digo que si conoces muchos pulpos con poco corazón. Pulpo, sí. Hay mucho pulpo por ahí con poco corazón. Con poco corazón, ya. Es bueno eso. Eso es para una película. Pulpo con poco corazón. Me ha gustado. Y lo de las ventosas no se llaman brazos, se llama... Se llaman tentáculos. Y no se llama cabeza, se llama cefalópodo. Muy llama bien, cefalo. Justo. Es que, ¿por qué traigo yo aquí cosas? Para que justo me alumbre. Evidentemente. Y me llene de sabiduría. Tantas cosas por vivir. Tantas cosas por vivir. Tú sigues. Tantas cosas por aprender. Na, na, na, na, na, na, my girl. En Bucarest hay cuatro ratas por persona. Yo estuve el año pasado en Bucarest. Anda, como la legua. Una ciudad que me sorprendió. Pobrecitos. Cada año... A ver si les hacen un poco de caso. Pobrecito. Venga, pues sí, porque es que yo me encuentro una rata justo. Mira, me puedo encontrar... No sé, un elefante, un dinosaurio, pero una rata. Las ratas ya son lo de menos. Lo peor es que ahora están pelando los cables. En fin, cambiamos de tema. Cuentes. Cada año se comen 450.000 toneladas de arroz, suficientes para alimentar a 3 millones de personas. Y en 1992, la ciudad de Bucarest... Todo esto en Bucarest. Todo esto en Bucarest. La ciudad entró en pánico. Se comen más que las mujeres, que las personas. Más. Las ratas comen... La rata come más que una persona. Y todo lo que se encuentran. Uf, las ratas no las quiero... Vamos, uf, solo imaginarlo ya me pongo mala. También hay mucha rata por ahí suelta, ¿eh? Hay mucha Igual rata, que mucho pulpo. Sí. Y mucho rato también. Mucho ratón. Sí, en el banco... Internacional este mundial. No, ya no, ¿no? Se iba a dedicar a su familia. En 1992, la ciudad entró en pánico. Bucarest, estábamos hablando... Se cortó la retransmisión de televisión porque creyeron que se trataba de un golpe de estado. Allí los pobres, a ver, habían tenido al Ceausescu y eso. Y había... Y ha sido... ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Eso era allí, ¿no? El Ceausescu este. Ya no me acuerdo. Que tiene el pedazo de... Vamos a ver, ¿no te acuerdas del anuncio de la canción de Miguel y te acuerdas de Ceausescu? Por favor. Creo que Ceausescu era rumano, pero bueno. Ceausescu. Claro. ¿Y qué es Bucarest? ¿Bucarest? La capital de Rumanía, ¿no? No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que Bucarest está en Rumanía? Sí. Otra vez vale, vamos a... estoy confundiendo con Budapest. Con Budapest. Vale. Tú te estás confundiendo con Budapest. Vale, otra vez el comodín del público, que con la llamada del público. Bueno, pues no era ni Ceausescu ni nada. Era una rata que se había metido en un equipo de transmisión de la tele. En fin. Ana, desde fin. Que sale por la tele. Claro. Desde que sale en la tribuna tú hablando del programa No me estreses. Claro, pues ya nos creímos. Muy seria, ella super, muy guapa, pero muy seria. Súper importante. A ver si colgamos ese fragmento. Vale, mañana se lo pido. En nuestro blog. Bueno, y justo también sale muy guapo y con mucho desparpajo. Demasiado. Deja de hacer la pelota y sigue hablando. Demasiado desparpajo. Sigue hablando de Portugal, venga. Cualquier cosa de Portugal que se te ocurra. Hoy es que ya te contaré por qué estamos escuchando. Hemos escuchado de Olinda, a Camané. Pues ahora te cuento una anécdota del príncipe Luis Felipe de Portugal. Fue fatalmente herido al mismo tiempo que su madre, el pobre, en Lisboa, en febrero de 1908. Y la casualidad quiso que ambos se murieran a la vez. Primero el padre y al rato el hijo. ¿Lo has dicho que la madre? He dicho que la madre, pues me he confundido. Ah. Pues... Me he dicho... No, el padre. Me he confundido. Era el ya padre. Ya me estás confundiendo. Era ya, el padre. Ya. Luego me dices que Bucarest... Era el padre. No. Estás ahí dolido. Eso te ha picado, ¿eh? Era el padre. Por lo tanto, el príncipe pasó a ser rey de Portugal. y por 20 minutos pasó a la historia como el reinado más breve de todos los tiempos. ¿Qué te parece? Luis Felipe, ¿habría monedas este hombre? Pues no le dio tiempo a acuñarla, yo creo que era un... Yo me acuerdo, claro, yo tengo una moneda de 1824 de Luis I de España, uh-huh. que estuvo solo 3 meses. Uh-huh. Pero en 3 meses sí que da tiempo un poco a que se caen, pero en 20 minutos ya me contará, justo 20 minutos, y 20 minutos no es ni fumarte un cigarrillo, que no hay que fumar. Ni fumarte un cigarrillo, que no hay que fumar, desde No me estreses... decimos que no hay que fumar, qué malo. Ni... La risa es un ejercicio, la risa es estupenda. Venga, ríe, ríe, ríe. Es un ejercicio aeróbico que además de ventilar los pulmones, calienta, distiende los músculos, acelera el ritmo cardíaco, aumenta la circulación, aumenta el contenido de oxígeno. En fin, hace todo, ejercita los músculos de los brazos, abdomen, hombro, diafragma y reduce la inflamación. Casi tan, o sea, bueno como hacer el amor. O hay que reírse, venga, justo, dime, venga, algo, Ana, para que nos riamos. Ana, dinos, ¿es mejor o peor que hacer el amor? Se pueden hacer las dos cosas a la vez, eso es lo mejor de lo mejor. Sí, lo que pasa es que te desconcentras, pero vale, sí. Claro, los hombres que no podéis pensar en dos cosas. Bueno, venga, eso no viene a cuento. A ver, Ana, cuéntanos tus experiencias. En agosto de 1890... Ah, entonces ya, joder. Ya pasamos. Un prisionero fue ejecutado en la silla eléctrica. El pobre no sabemos qué hizo, pero allí, descarga eléctrica. Y esta fue la primera ejecución que se hizo por ese método. Y el emperador de lo que hoy es Etiopía, te voy a decir el nombre de cómo se llamaba antes, pero no, lo que hoy es Etiopía, se encargó, y entonces el hombre... Abisinia, pero sí. Muy bien, justo. Pero Ana, es culturilla general. Claro, claro, como lo de Bucares. Igual, igual. ¿Pero nunca has estado en Abisinia? Te lo he dejado a huevo. Pues en Bucares sí, pero en Abisinia no. ¿Tú has estado? No. Ah, vale. Entonces, ¿por qué vas de listillo? Porque se estudian las cosas. Ah, ya, como Bucares. Eso, te lo he dejado ahí a huevo porque lo podía saber perfectamente, pero yo no soy tan malvada como tú. Desde estos micrófonos digo que yo no soy tan malvada como tú. No soy justo tan malvada como tú mientras te clavo el cuchillo en la espalda. No soy tan malvada, ¿te das cuenta? No soy tan malvada. Yo tú no eres voy. Malvado. Yo no voy a fastidiarte si un día te equivocas. Me hago la longi y que los oyentes digan, ay, se ha equivocado, bueno, ha sido un lapsus. ¿Cómo no que voy te a, lo haces? No voy ahí a tocar las narices como generalmente te haces tú. ¿Cómo que te Ana, lo haces? ¿No habías dicho no sé qué? Ana, no, eso no es así. Ana, ¿no habías no dicho no sé cuántos? O ya, ponga una canción, que me estás estresando. No ponga ninguna canción. El caso es que el emperador este de Etiopía dijo, yo quiero una silla eléctrica, y se la mandaron. Dijeron, pues toma, tú quieres una silla eléctrica, te mandamos una, dos, 20, las no que me quieras. Digas, le frieron en la silla eléctrica. No, es mejor. ¿Y qué necesita una silla eléctrica para funcionar? Si es eléctrica, luz. Y claro, Etiopía no tenía luz. En fin, me estás agobiando. Vamos. Entonces, ¿qué hizo el emperador? Déjame que te cuente lo que pasó al final con el emperador. Vale. Pues él, que estaba muy contento con su silla eléctrica, no tenía ni luz ni nada, pues ¿qué hizo? Lo utilizó como trono. Claro, te voy a enseñar una foto que tengo de una silla eléctrica. Trono imperial, silla eléctrica. En fin, que me estás agobiando, vamos a poner un poquito de música. ¿Qué me vas a poner? Música portuguesa. Dulce Pontes es, ¿puede pues vamos ser? Con Dulce Pontes. Vai ela, vai tu pra casa dela. y ahora voy a aprovechar que Ana está chateando con sus amigotas para hablar del Imperio Romano. Un Imperio Romano, Ana. A ver, verás qué dice. Cuidado, miedo me da. Se pone los cascos, sonríe. No, está pone chateando. Cara de mala. A ver, tú sabes, por ejemplo, que la tasa de analfabetismo del Imperio Romano fue mucho menor que en los siguientes 14 siglos. Ajá. Su cultura y su legado. Es que es verdad que se nota por dónde ha pasado el Imperio Romano, es cierto, ¿eh? Claro, como decía un amigo mío, que los alemanes son bárbaros. Sí, es un pueblo bárbaro que no está romanizado. Se nota, es cierto. Bueno, pues su cultura y su legado nos hace saber más de Italia. En 20 siglos atrás, por ejemplo, que de la América, por ejemplo, de menos de 4 siglos. En general, los territorios fueron conquistados por la fuerza, pero fueron gobernados con un grado de justicia inusual en aquellos tiempos, y llevaban a sus territorios obras que aún hoy sobreviven, como teatros, acueductos, circos, anfiteatros, pues puentes, templos, antes, que sobreviven en Toledo, menos en Toledo, claro. Se nota el paso del Imperio Romano. Jolín, todas las vías que hay. Que hables al micro. Ah, que hable el micro. Hoy estoy un poco dispersa. Bueno, sígueme contando curiosidades. A ver más, por ejemplo, vamos a hablar del personaje romano, ¿no? De emperadores, bueno, en este caso un preemperador, ¿no? Uh-huh. Cayo Julio César, uh-huh. ¿Vale? Que era militar y gobernador romano. Sabía que la población romana estaba ansiosa de noticias de los campos de batalla. Entonces, convirtió la redacción de sus mensajes en una forma de arte periodístico. La culminación del género fue su famoso mensaje a Roma para plasmar el ejército para aplastar al ejército de Ponto en la batalla de Cela, en la actual Turquía. ¿Sabes lo que dijo? Vi y vencí. Veni, vidi, vinci. Así se lo explicó a Roma. Vamos a hablar de Nerón, por ejemplo. Nerón, madre que mía. Que fue emperador romano entre el año 54 y el 68. Tuvo una vida, pues ya sabes, llena de excentricidades. Se cuenta que hacía ejecutar... Los romanos, que le gustaban esas bacanales, ¿sabes? Esa vida. El arpa, tal, ay, qué bonito, que sí, está Roma ardiendo, sí. Voy a escribir una canción. Desde luego, vaya. Bueno, se cuenta que hacía ejecutar a los espectadores del teatro, que consideraba que no aplaudían con suficiente entusiasmo, por ejemplo. Le gustaba ganar en las carreras de carros, aunque tuviera que correr en solitario. Y gastaba... Vamos, las amañaba y él decía claro. Para quedar por encima de todo. Claro. Y gastaba en perfume desorbitadas cantidades de sestercios. Su esposa, se llama Popea Sabina, uh-huh. Se bañaba en bañera de plata con leche de burra para tener la piel más blanca. Ella murió por a causa de un embarazo que abortó cuando el propio Nerón le dio una patada. Vamos, que el Nerón era una joyita, vaya, como para llevártelo así a tomar una caña. Hablamos de otro emperador que se llama Heliogábalo, que fue emperador entre el 204 y el 222. No, perdón, 218 y 222. Nació en el 204. Uh-huh. Uno de sus caprichos era servir a sus invitados manjares de cera. Lo ve como todo el mundo se equivoca, justo. ¿Sí? Menos tú, cariño. Yo siempre me equivoco. Siempre. Es una broma. Estamos hablando de lectura, no de hombres. Broma. Broma. Bueno, pues les hacía servir a sus invitados manjares de cera que imitaban en los platos lo que él estaba degustando, ¿no? No me lo puedo creer. Pero qué ratunido, ¿no? Les ponía ¡ale! Un pedazo de buey allí. Y luego ibas a hincarle el diente y era un trozo de cera. Y él sí se lo comía. Pero qué rato unido, por favor. Y les obligaba bajo pena de muerte a simular que estaban comiendo. Pero bueno, este estaba de la pinza total. Sí, un poco le gustaba la gula. Otro, Calígula. Se llamaba Calígula, para si no lo sabes, Cayo César Augusto Germánico. Qué bonito, así como... ¡Cayo, ven para acá, César Augusto Germánico! Uf, termina de decirlo y ya el niño se te ahoga en el río, vamos. Mira, ¿no? Creo que... ¿Qué le pasa a Calígula? Que mi amigo me acaba de confirmar que el que tú dices que el de Sitinon de no sé qué es de Larios. Pero ese era del otro, no se acuerda de cuál, pero que es un anuncio, me dice. Vale, muy bien. Eso es como decirte nada, justo. Eso es el de Sitinon de Dock of the Bay. Era un anuncio de Larios que salía un tío como en un puente, así como en un... No, era en un muelle, era en un... ¿Cómo se llama esto? De la playa, un dique. ¿no? Salía ahí tumbado un tío así súper mono y tal, y entonces decía, cantaba la canción esta de Sitting on the Dock of the Bay, que el próximo día te la voy a traer, y entonces hay tantas cosas por vivir, tantas cosas por contar, no sé qué, no sé cuántos, sentado en el buey, en el muelle de la bahía, no sé qué, no sé cuántos. Pero la de My Girl es una canción mítica de, yo qué sé, de los años 60, y luego se hizo más famosa porque hicieron la película esta de Macaulay Culkin, este, ¿cómo se llama? Y le dieron un montón de bombo. Que no, en aquel momento. Sería en el año 94 o así, ¿no? Eres muy joven. No, en serio, pero un anuncio, no sé, no caigo. ¿Será eres eso, muy joven, será un anuncio del año 92. Más será, o menos. No sé, pero en el 92, entre Barcelona y no sé bueno, qué, Cayo estaba César Augusto todo, germánico. Estaba fue todo. Fue emperador copado de Roma entre el 37 y el 41. Fue educado entre soldados, a lo que se debe su apodo de Calígula. La Cáliga era el calzado militar romano, si... Bueno, no lo sabía, no. Consiguió gran popularidad entre el pueblo y el ejército. Y ¿popularidad? Sucedió... ¿Pareces catalán? ¿Algún problema, Maca? A mí un chiste de esos catalanes que te sabes. ¿Saben aquel que dio? ¿Que eres Eugenio ahora? ¿Saben aquel que dio que está un porrero en la Ramblas? Te has convertido en Eugenio. Y dice que llega un mozo de la escuadra. Y de un mozo de la escuadra. Neng, ¿qué es eso? Nen. Y digo al porrero, digo, un ducados. Llega el mozo de la escuadra y coge el lo que estaba fumando, ¿no? Sí. Y pega una calada. Pega otra calada. Y digo, un ducado, ¿no? Un ducados. Y un ducados, ¿no? Pasado por un mentiroso me lo quedo tú. Muy bien, justo. Esto muy se hace bien con un cigarro. No, pero ha sido muy buena la interpretación ahí con el micrófono, muy buena. Bueno, Maca, pues eso, que Calígula, que le llamaban así porque por los soldados, ¿no? Y que por el tuvo, calzado, ¿no? Tuvo eso, consiguió gran popularidad cuando sucedió a Tiberio. Porque reaccionó contra el despotismo y bueno, el entusiasmo general de todos. ¡Viva, viva, viva Calígula, viva Calígula! Comenzó con una política pues de tolerancia, redujo los impuestos y calmó de dávidas al pueblo y a los soldados. Este periodo de felicidad duró tan solo 8 meses, en el que cayó enfermo y su mente, que la verdad nunca había estado muy bien, se transformó definitivamente, dominado por extravagancias y crueldades, y con una gran manía de grandeza. Quiso ser, por ejemplo, adorado como un dios. Agotó el tesoro imperial y subió los impuestos. Asesinó a miembros de su familia y de la aristocracia. Y nombró como cónsul, ¿sabes a quién? ¿A quién? A su caballo Iniciatus. ¡Qué bonito! Chan, chan. La gente por ahí muriéndose de hambre y él nombrando al caballo de cónsul. Es que, ¿verdad? Es que los emperadores y la gente rica lo que ha hecho por ahí. De bueno, verdad. Venga, la última. La última. Te explico por qué, el porqué de la locura de todos los emperadores romanos. ¿Por qué? Sí. ¿Eso también es un anuncio? Explícamelo. Eso es porque los domingos por el fútbol me abandona, justo. Claro, un anuncio de láser. Y me quedo en casa sola. ¿Por qué? ¿Lo escuchas poca radio? ¿Por ¿no? qué? Yo poca radio, pero fútbol no. No. Ay. La verdad que... Por cierto, mira, ¿cómo va el Madrid? Onda vemos. Polígono no tiene programa de deportes. Si alguien está interesado en hacer... Digas. No. ¿Ahora no? Ahora no. Antes no. Lo había, cuando estaba yo en el bueno, polígono, cuando era joven, que, sí. Cuando en era el 92 sí ahora había. Estamos en el 2008, justo, el no ha llovido ya, había. No ha llovido. Pues no hay programa de deporte. Si alguien se anima, lo que pasa es que para que solo nos hablen de fútbol, la verdad, hay otros deportes minoritarios. ¿Nos apuntamos a rugby? Hay deportes minoritarios que sería muy interesante Ana, hacer un programa. ¿Te vienes a ver rugby conmigo? Vale. Ok. Pues venga, termina vamos con los romanos, bueno, que nos vamos a despedir que el origen Portugal de la locura... Se sospecha que el origen de la locura de ciertos emperadores romanos, pues como por ejemplo Nerón y Calígula, sí, se debía a la ingestión del plomo residual procedente de las soldaduras de los platos y vasos. Ah. El plomo, pues eso, que es un metal bastante nocivo para la salud. Pues sí, pues sí, pues sí. Todo esto es fado. A ver, Ana, ¿qué se debe ese amor por Portugal que sientes de pronto? ¿Con pues, quién te has ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? Este veranito he estado por Portugal y la verdad que es el gran desconocido. No voy a contar mucho de Portugal para que no se llene. ¿Te has traído toallas? No, no, ya es que la globalización hay toallas en todas partes, pero sí, sí, sí, tradicional lo de las toallas. Pero bueno, estamos escuchando a Amalia Rodríguez. No, te decía que 5 minutos. Todo esto es fado, porque ella hizo una de las mejores definiciones de fado. Consideraba, esta Amalia Rodríguez fue considerada la mejor exponente de este género musical. Y con su canción, esta que estamos escuchando, Tudo isto é fado, en portugués, que yo no hablo portugués, pero bueno, aquí tudo isto é fado, todo esto es fado. El fado lo definía como amor, celos, ceniza y fuego, dolor y pecado, todo esto existe, todo esto es triste, todo esto es fado. Los argentinos dirían que todo eso es el tango, pero bueno. Cada uno. Portugal, portugués. El nombre. Me gusta más los fados que el tango, ¿no? Por lo que estoy viendo. El fado me encanta, el fado me encanta. Y el tango tengo que investigar un poquito, tengo que investigar. Venga, a ver si me traes un día música argentina. Venga, vale. Te voy a traer. Te traigo Rata Blanca, Rael. Música argentina. Y otro día vamos a traer también música griega. Bueno, ahora contaremos por qué. Esto de Portugal. ¿Ahora me lo contarás? Se lo dedico a Virginia, que no sé si me estará escuchando, pero bueno, si me está escuchando habrá escuchado a Camané, a De Olinda y le habrá hecho un montón de ilusión. ¿Virginia es tu amiga aquella guapa que vivía en Andalucía? Saludo, es la hermana de mi amiga guapa, las dos son muy guapas, han salido desde aquí a las dos. Virginia y María José, son de Lepe, no te vayas a creer que son de Lepe. Venga, cuéntame un chiste de Lepe, que te da tiempo. Uy, no, yo soy malísima para los chistes, te voy a contar de Portugal, que se nos acaba el tiempo. Un chiste, pero bueno, cuéntame el próximo día, cuéntame un chiste. Yo solo sé de... esto van dos y se calde en medio. Solo son los tipos, los chistes que me sé, no me sé más. Portugal. El nombre de Portugal deriva del nombre romano Portus Cali. Mira, seguimos con los romanos. Bueno, justo creo que Portugal no me va a dar tiempo a contarte nada. Jo. Me lo dejas para el próximo día. Hablamos, te dejo de para el próximo día. Hablamos del EP. Bueno, te he dado la definición de todo esto es fado por Amalia Rodríguez. Y entonces nos tendremos que despedir otra vez con De Olinda. Hemos empezado con ella y terminamos con ella otra vez, ¿no? De acuerdo. Porque estamos terminando con Todo esto es fado de Amalia Rodríguez, ¿no? ¡Ay, De Olinda, que me encanta! ¡Me tiene loca esta mujer! ¡Me tiene loca! Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Tenéis que ver a Ana ahora gritando, dando voces sí, por aquí, sí, por sí. La... Es que aparte que me encante y me tenga loca, la vi en Portugal en un festival en Zambujeira do Mar. Y en directo la eso tía... Es Zambujeira en el mar, ¿no? Sí, más o menos. No sé portugués, pero bueno, se puede adivinar. La vi en directo a la tía esta, la De Olinda, y era una fenómena. Bueno, aparte de tener un montón de marcha y cantar un fado moderno y hacer que la gente joven, porque la gente era jovencísima. ¿Qué pasa, que ella es vieja? La que estaba en el festival, ¿no? La chica, pues, la de mi edad, o sea, es una chica muy joven. Pero, ja, ja, ja. Pero se metía tanto en el papel, de verdad interpretaba tanto las canciones y además que el fado es una cosa de mucho sentimiento. Me encantó, me encantó. Aparte que las canciones me gusten. De hecho, Ana se le ha iluminado la mirada. Ella en directo, sí. Me encanta esta chica. Investigar sobre ella, De Olinda se llama. Y esta canción que estamos escuchando es un en fin, que te movimiento de revolución. Que no me estreses. Y termina con Vos en min que vou later. Para quien no lo sepa, Ana ha estado en Portugal y yo estoy en Estonia, Letonia y Letonia. El próximo día muy bien. Tú hablas de Portugal, vale, yo de Estonia, Letonia y Letonia. El próximo día te hablo de Portugal. Y te hablo de Warren Beatty. Warren que tampoco Beatty, canciones argentinas. De... Sí, sí, y, sí, sí. Y te hablo, te voy a romper los mitos de tu niñez. Venga, vale. Empezando por Walt Disney, Heidi y Barrio Sésamo. ¿Te acuerdas que hablamos mira, el otro día en el bar? Súbeme esto un poquito. Lo subo y lo dejo. Paul. Besitos, hasta la semana que viene. Adiós.